Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Como cada domingo, hoy les tenemos de un nuevo Top 15. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Y cuéntanos de quién tenemos ese Top 15 hoy. Hola Jorge Luis, yo me encuentro muy bien de poderlos acompañar una semana más en lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores. Debido a la gran aceptación que tuvimos la semana anterior, decidimos volver a hacer un Top 15 con las mejores canciones de la cantante Jenny Rosero. Así que no los cansamos más, y esperamos que este top sea de su agrado. Cuéntanos, Jorge Luis, ¿con qué canción vamos a comenzar? Y el programa de hoy también lo dedico a mi mamita, Mercedes Minago, que nos está escuchando siempre en Entre Cuerdas y Tambores. Y hoy escucharemos este especial en su homenaje y en homenaje a esta gran artista. Y en el 15º lugar tenemos el tema musical La Irreemplazable junto a Jenny Rosero. Escúchenla. Puesto número 15 fue La Irreemplazable con Jenny Rosero. Como es su especial, vamos con la canción número 14, que es Ya no soy la misma. Disfrútenla. Dicen que estás arrepentida, escuchamos Ya no soy la misma, que está en 14º lugar. Seguimos con más de este Top 15 y en 13º lugar está Cómo te voy a olvidar. Adelante. Y termina ¿Cómo te voy a olvidar? En el puesto número 13. Seguimos con nuestro programa y para seguir con este ritmo vamos con la posición número 12, que es la canción Me das pena de Jenny Rosero. Disfrútenla. Pero entonces yo tengo otro dueño, te dará vergüenza poquito a poquito, porque has conseguido un amor bonito. No puedo creer lo que andas diciendo, que ella es más hermosa en todas las cosas. Lo que andas diciendo a mí me da pena, al ver que no sabes ya de cosas buenas. Ella no me llega ni el agua ya vista. Fue Me das pena, que estuvo en el 12º lugar, también conocido como La Guayabita. Sin embargo, seguimos con más, y en el 11º lugar tenemos el tema musical Mi Rival. Con Mi Rival, en el puesto 11, seguimos escalando posiciones, hasta ver cuál será la canción número 1. Pero por lo pronto, vamos con el puesto número 10, que es el tema Lo Tuyo No Es Amor, una canción un poquito melancólica para esa gente en este domingo. Así que, vamos a escucharla. Seguro. Fue Lo Tuyo No Es Amor, que está en décimo lugar. Seguimos con más, junto a este top 15 de Jenny Rosero. Y en noveno lugar tenemos el tema Amor Sin Interés.

con Ya sé quién fue, nos despedimos del número 7. Ahora, vamos con las posiciones más emblemáticas. La número 6 es Si te arranco el corazón, en la voz de Jenny Rosero. ¡Disfrútenla! Fue en sexto lugar Si te arranco el corazón. Seguimos avanzando y en quinto lugar tenemos el tema musical Dudas de amor. Adelante con la canción. Yo dudo que número 5 llegamos con Dudas de Amor. Poco a poco estamos llegando al podio de las mejores canciones de Jenny Rosero. Ahora, vamos con la número 4, que es Tu Falso Querer. Adelante con la canción. Falso Querer, que está en cuarto lugar. Seguimos avanzando y en tercer lugar tenemos la canción muy conocida, Vengo a Ocupar Mi Lugar, en la voz de Jenny Rosero. Por eso estoy a tu lado, me siento muy feliz. Porque... esa que decía que no era mi rival. Comprobé que tan solo es una hipócrita y moral, para que a los pies me llegue mucho polvo a trenzar. Porque de ser lo que es, la pobre no hace falta. Por nuestra felicidad juntos hemos de luchar. Soy dueña y señora de quien me sabe amar, y el diva cual reina ocupo en mi lugar, en el corazón del hombre que siempre he de amar. Y el diva cual reina ocupo en mi lugar, en el corazón del hombre que siempre he de amar. Vengo a ocupar tu lugar, se lleva la medalla de bronce en este Top 15. Poco a poco estamos llegando a la cima de este top, pero ahora vamos a escuchar la canción que se lleva la medalla de plata. En segundo lugar está Sin Olvido de Jenny Rosero. Te siento más cerca a mí, y aunque muy lejos estés, el latir del corazón me dices que tú volverás a mis brazos otra vez. No te podrás olvidar el amor que yo te di, por eso tú volverás a decirme que sin mí es imposible vivir, y que soy tu adoración, que dentro de tu corazón no puede estar otro amor. Imposible vivir, y que soy tu adoración, que dentro de tu corazón no puede estar otro amor. Te siento más cerca a mí, y aunque muy lejos estés, el latir del corazón me dices que tú volverás a mis brazos otra vez. No te podrás olvidar el amor que yo te di, por eso tú volverás a decirme que sí. Es imposible vivir, y que soy tu adoración, que dentro de tu corazón no puede estar otro amor. Imposible vivir, y que soy tu adoración, que dentro de tu corazón no puede estar otro amor. Es imposible vivir, y que soy tu adoración, que dentro de tu corazón no puede estar otro amor. Es imposible vivir, y que soy tu adoración, que dentro de tu corazón no puede estar otro amor, no puede estar otro amor, no puede estar otro amor. Y la canción que se llevó la medalla de plata fue Sin Olvido, en la voz de Jenny Rosero. Pero la canción que se lleva la medalla de oro es su más reciente éxito musical, titulado Nada Queda, que en este año lo escucharán mucho en Entre Cuerdas y Tambores. Adelante con esta canción y éxito musical. Love. Nada queda, llegamos a la cima, llegamos a la cumbre, llegamos al número uno de este Top 15, esperando que hayan disfrutado de principio a fin este nuevo especial y esta nueva modalidad que le estamos dando al programa. Recuerden que estuvieron junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores quien les habla. Antes de terminar el programa, quiero extenderle mi saludo a la madre de Jorge Luis, que pase un feliz cumpleaños y que siga cumpliendo muchos más junto a su familia y sobre todo con su hijo. Escúchenos el sábado a las 20 horas y el domingo a las 18 horas por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocce.com. No se olvide de realizar sus pedidos o mandar sus saludos por redes sociales. Ahí también puede hacer sugerencias sobre qué artista quiere un especial, artista invitado o un top 15 nuevo en Entre Cuerdas y Tambores. Espero nuevas sorpresas que les tenemos preparados siempre pensando en ustedes. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Los esperamos el próximo sábado. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.